En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte, como siempre, toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este jueves 20 de octubre, jueves lluvioso. Y con el partido Elche-Córdoba, partidazo ya en ciernes, en apenas 48 horas. Te saludamos desde el 101.4, ya sabes, esta es la radio del deporte, Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Penúltimo entrenamiento del Elche Club de Fútbol ante el importante partido del sábado frente al Córdoba. Recuerda la hora, 4 de la tarde. Los futbolistas están convencidos de que ganar a otro aspirante al ascenso sería un plus y les auparía en las primeras posiciones. Claro que te da un plus, ¿no? Ganar a equipos candidatos al ascenso te catapulta a otras posiciones. No va a ser definitivo porque tampoco te vas a desenganchar de ningún lado y queda mucho. Pero bueno, sí que te puede hacer ver las cosas desde una zona alta y lo consideramos un partido muy importante. Para nada definitivo, pero muy importante. No definitivo, pero evidentemente importante. Y es que el obetense Pelayo, uno de los destacados con sus dos goles en Zaragoza, reconoce que ahora tiene más opciones de jugar, pero que en el fútbol no hay memoria y cada partido hay que volver a demostrar. Bueno, personalmente, hombre, estoy contento porque venía de no jugar mucho, más bien ratos y en la Copa. Y bueno, pues tuve la suerte de poder jugar titular y las cosas salieron bien tanto personalmente como para el equipo. Y bueno, pues sí que estoy contento por ello. Ahora significa que puedo estar más cerca de poder estar más en el equipo. Pero hay que seguir trabajando y peleando. En el plano institucional, la fecha del 5 de noviembre crea recelo, angustia e incluso confusión. Es el día en el que finaliza el plazo para pagar la sanción de la Unión Europea de 4.100.000 euros. En el club están tranquilos, los aficionados evidentemente no tanto. Hoy hablaremos con Joaquín Torres, portavoz de la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, para pulsar el sentir de este importante grupo de aficionados ante esta fecha con muchas interrogantes. Y hoy también vamos a regalar un par de entradas, una entrada doble para el partido Elche-Córdoba. Saludamos a nuestro compañero Adrián Ejea. Adrián, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? ¿Qué hay que hacer para participar? Pues lo mismo que ayer, en redes sociales te pedimos que hagas de Toril, que hagas de entrenador del Elche Club de Fútbol, y lo que te preguntamos es si apostarías por dos delanteros contra el Córdoba o si por el contrario preferirías mantener la línea de tres medias puntas que tan buen resultado ha dado en las últimas jornadas. Puedes opinar en Twitter @teleelch y en facebook.com/teleelch. Y ya sabes, entre todos los que participéis sortearemos esa entrada doble para preferencia descubierta. Pues un par de minutos antes de las dos damos el nombre del ganador o ganadora. Gracias, Adri. Hasta luego. Pues abro escaparates y vamos a abordar primero el tema institucional, como digo, con esa sanción de la Unión Europea que pende sobre la entidad blanquiverde con fecha tope para poder pagarla 5 de noviembre. Habrá escapatoria. Hay que pagarla. ¿Qué pasará si no se hace? ¿Qué pasará si se hace? Bueno, pues vamos a, de alguna manera, pulsar, como digo, la opinión de ese grupo, que además fue, no solo es grupo opositor y crítico ante el Consejo de Administración, sino fue la otra alternativa que hubo a las elecciones del Consejo de Administración el pasado año. Abrimos escaparates y ya estamos aquí. En la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción, llévate SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda casi regalados. Este sábado 22 de octubre, de 10 a 8, aprovecha nuestros precios Outlet. Vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos especiales de hasta el 35%. Este sábado en el Polígono Altavix, Elche, séptima Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Escucha, ¿te suena esto? Tengo que amueblar la casa. Concéntrate. Y las lámparas, las cortinas, concéntrate. Recorrer tiendas, aparcar... No pierdas la concentración. Fira Hogar, el gran salón del mobiliario, decoración y equipamiento para el hogar. Todo lo que tu casa necesita, concentrado en un mismo lugar. Fira Hogar, solamente del 21 al 23 de octubre, en IFA. Concéntrate. Si te preguntan, tenlo claro. Escuchas Teleelch Radio Marca, 101.4. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Oye, ¿tomamos algo al salir? ¿Qué va? Tengo un problema con mi inquilino y voy a ver si lo soluciono. Pero aún te complicas. Yo estoy con Inmopol y me olvido de todo. Ellos encontraron al inquilino perfecto. Se preocupan y se ocupan de todo. Inmopol, especialistas en gestión de alquiler. Infórmate en www.inmopol.com o en las oficinas de Teleelch, frente a la Basílica de Santa María. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FootCoach 10 Formación convoca cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo, grado medio y superior. FootCoach 10 Formación. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. Inscríbete en www.footcoach10.es. Pagos fraccionados sin intereses. FootCoach 10 Formación. Un nuevo concepto en la formación de entrenadores de fútbol en Elche, Madrid. Valencia, Las Palmas, Cartagena. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en este jueves 20, 1 y 29, una hora más en redifusión, lógicamente si los está escuchando pues dentro de una hora. Como digo, en el plano institucional, bueno, como siempre hay bueno, pues muchas noticias y no precisamente positivas en torno al Elche Club de Fútbol. La que nos preocupa y ocupa ahora mismo es esa fecha del 5 de noviembre que ha exigido el Instituto Valenciano de Finanzas al Elche Club de Fútbol para hacer efectiva el pago de esa multa de 4.100.000 euros impuesta por Bruselas, por la Unión Europea, bueno, pues por beneficiarse de un aval que en su día dio el brazo financiero de la Generalitat o avaló a través de bancos el Instituto Valenciano de Finanzas. Hemos visto, por ejemplo, ayer en la... Bueno, hace creo que dos semanas, cuando vino el presidente del Elche a Todo Gol, le preguntaban por este asunto, decían que lo tenían controlado, que esto no iba a suponer ningún problema para la entidad, que a través de recursos y de otros caminos no iba a suponer lo que por otros ambientes sí se escucha. Incluso lo peor, la posible liquidación, con la palabra desaparición, que ronda al club, por desgracia, desde hace ya un par de años. Bueno, hoy está con nosotros Joaquín Torres, que es el portavoz de la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol, sin duda uno de los grupos que más preocupado, junto con también Plataforma Salvemos al Elche, en torno a esta situación. Saludamos ya a Joaquín Torres. Joaquín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Hasta qué punto preocupados, Joaquín? Pues muy preocupados, porque lo que nosotros estamos pudiendo recopilar, lo que están diciendo los abogados, lo que decimos los economistas, lo que estamos recopilando información desde la Unión Europea directamente, y la Unión Europea es muy contundente, exige eficacia e inmediatez a la hora de la recuperación de la ayuda. Evidentemente hay que hacer todos los recursos habidos y por haber y que estén lo mejor fundamentados posibles, pero eso no quita que haya que tener previsto también el plan B en el caso de que o el recurso no prospere o aunque prospere, la Unión Europea también lo dice, puedes presentar el recurso pero el dinero tiene que estar depositado en una cuenta y ahí bloqueado. Y la verdad es que viendo los números económicos del Elche Club de Fútbol, los que publicaron hace poco con motivo del plan de viabilidad para el tema del concurso, el Elche con dificultades podrá disponer de 4 millones de euros para hacer frente a esto el día 5 de noviembre. Y el presidente ha dicho que los tienen. Pues le exigimos al presidente lo mismo que el presidente ha exigido a otra gente que venía y decía que tenía dinero. Que no queremos que nos lo diga, queremos ver el dinero, ver exactamente dónde está, que está ahí dispuesto. Si el dinero va a salir del Elche, el administrador concursal tendrá que decir si puede salir ese dinero. No lo dice el presidente, es el administrador concursal el que tiene que dar la última palabra. Si hay algún inversor dispuesto a poner el dinero, pues que diga el presidente quién es, que vaya un notario, que presente los correspondientes talones, estaremos tranquilos y entonces que se preocupen por hacer el recurso en las mejores condiciones posibles. Ahora mismo la sensación que tenemos es que hay mucha preocupación por hacer bien el recurso, que nos parece perfecto y creemos que es lo que hay que hacer, y hay menos preocupación por este tema. Y ya vivimos en el verano del 2015 una situación similar cuando nos decían no, eso no se va a dar, pues el peor escenario se dio. Que fue el descenso administrativo. Es que nos dijeron que tenía dinero o no lo tenían, que nos dijeron que nunca había descendido ninguno y descendió uno. Es que creemos que, al menos por la tranquilidad del aficionado, la salida del Consejo de Administración debería ser más contundente, que digan que lo tienen. Si ahora el partido que se está jugando institucionalmente termina el 5 de noviembre, por desgracia. Y hay que ver si eso está realmente tan controlado como dicen, que esperemos que sea así. Pero recuerdo que el presidente dijo en nuestros micrófonos hace 2 semanas sobre el tema de la multa que el Consejo no había recibido la resolución de la Unión Europea. Se amparaban, por una parte, en esto. Además, también ayer en la entrevista al diario Marca de nuestro compañero David Marín decía lo mismo, que van a recurrir para que esto se convierta en un crédito ordinario dentro del concurso de acreedores, para que tenga pues lo que ellos han presentado en ese convenio, una quita del 65%, abonado en 10 años. Pero claro, el juez debe calificar esto si es ordinario o si es contra la masa, ¿no? Recordamos que contra la masa es posterior al inicio del concurso, ¿no? Sí, o sea, contra la masa que hay que pagarlo ya. Entonces, vosotros, con todo esto y con lo que también dijo ayer el presidente, de que ellos disponían de ese dinero y que no iban a dejar, en el peor de los escenarios, que sucediese lo que sucedió con el tema Anguís, ¿vosotros no confiáis, de momento, mientras no veáis nos gustaría, papeles o claro, dinero? Claro, a ver, es que el presidente dice, el dinero lo tengo. Sí, bueno, esto también lo dijo el señor Anguís, Sepulcre dijo que tenía un préstamo de 20 millones, Skyline ha dicho que lo va a poner, pero a todo el mundo estamos exigiendo que queremos verlo y aún no hemos visto. Pues yo al presidente, como poco, lo voy a dar, igual que a los demás. Si él dice que lo tiene, que nos lo enseñe y estaremos tranquilos. Hay cosas que el presidente está diciendo que no son ciertas. O sea, la Unión Europea no tiene que dirigirse para nada al Elche Club de Fútbol. El trámite de la Unión Europea se dirige al Reino de España y el Reino de España le dirá al organismo que le dio la ayuda de Estado, que se ha considerado ilegal, que la recupere. Entonces, ese es el UBF el que se tiene que dirigir al Elche Club de Fútbol. Para nada que espere el Elche una carta o una notificación desde la Unión Europea, porque jamás la va a recibir. Y el UBF tiene que hacer lo que la Unión Europea le obliga a hacer, que es recuperar de la forma más inmediata y eficaz la ayuda de Estado que se le concedió de manera ilegal. Que si quieren recurrir, que recurran. Pero si van a recurrir, el dinero tiene que estar entregado. Pues un problema de competencia y de igualdad entre todos los clubes de la Unión Europea que exige el mercado común. O sea, es que hay un documento de la Unión Europea que es demoledor, en el que se hizo el documento para explicarle a los Estados miembros cómo debían de actuar ante estas situaciones. Y en el documento lo dice, que apliques toda la legislación para poder cobrar de la manera más rápida posible. Que si una legislación no te lo permite, que te la saltes, que el Tribunal Superior de la Competencia, el Tribunal Superior de Justicia Europeo te lo permite. O sea, que las dos únicas causas por las cuales el UBF podría decir que no puede cobrar son porque la empresa no tiene activos o porque la empresa ha desaparecido. Y el documento es así, ¿eh? Y lo tengo y cuando queráis os lo entrego. No, sí, yo confío en tu palabra, pero el hecho especial, el escenario especial en el que está ahora mismo el club de concurso acreedores, ¿no sería un atenuante? Parece ser que no. Nosotros entendemos que no. Cuando lo queremos mirar, a ver, tengamos claro que nosotros lo que hemos hecho ha sido, tenemos dos posturas, una postura que puede estar más próxima a esa situación, es decir, con el recurso se puede solucionar y la estamos estudiando, y es verdad, y el recurso hay que hacerlo bien, porque ojalá eso funcione y no haya que pagar, pero también hemos querido ponernos en una situación que algunos quieren catalogar de catastrofista, pero no, es un escenario muy posible. Con lo que ya pasó. Claro, por eso es un escenario muy posible que no queremos que esta vez se nos quede en el tintero, y entonces nos hemos puesto a pensar, bueno, hemos cogido la documentación europea, lo que dice Europa y lo que hemos podido averiguar, pues hombre, las probabilidades de que nos exijan ese depósito del dinero de una manera inmediata y en su totalidad son muy altas y nos gustaría poder dormir tranquilos lo antes posible cuando nos digan, oye, no os preocupéis, aquí está el dinero, lo vemos, está en un notario, el administrador dice que está en las cuentas de leche y que él permitirá que ese dinero se dedique a esas cosas. Vale, bien, pues ya está. Y ahí creo que todo el mundo quedaría tranquilo, sosegado. Porque el presidente diga, lo tengo, pues mire, ya lo dijo Anguís y no lo tuvimos. Hay dos partes que dicen que lo tienen. Una, el presidente, es decir, el Consejo de Administración, y otra, la multinacional británico-qatarí, Skyline, que, en su propuesta ya hay una partida, precisamente un aval notarial, para el pago de este importe. Te lo vengo a preguntar, Joaquín, porque el otro día sacó un comunicado Skyline con un decálogo. ¿Qué te pareció esa información? No sé si esperabais eso, si esperabais más, si esperabas que se presentasen aquí. A ver, eso no es lo que ahora mismo tenemos que jugar. Yo creo que ahí Skyline se ha equivocado porque no ese es el partido que tenemos que jugar. Lo que dice ahí Skyline está bien. Skyline hasta ahora ha cumplido pues todas las cosas que se han ido exigiendo. Skyline tiene firmado un contrato en el que reconoce que pagará esta recuperación de la ayuda de Estado. Pero ahora mismo Skyline no lo puede hacer. Skyline no juega este partido porque no se le ha dejado jugar, porque no se le ha dado permiso, no se le ha convocado, sí, sí, porque se le prohibió estar sentado tan siquiera en el banquillo. Entonces Skyline ahora lo único que puede hacer es esperar. Nos habría gustado que Skyline, si realmente está interesado por el Che, hombre, un poco más de cercanía, venir aquí, mostrar quiénes son, ser un poco más contundentes diciendo que, oye, que esto es lo que tengo y lo voy a cumplir, pues sí, habría estado mejor. Sinceramente creemos que el comunicado que metieron es un poco extemporáneo, ¿no? Ahora mismo no es esa el problema que hay en el Elche a nivel institucional y creo que hasta nosotros hemos tocado el botón de pause un poco en nuestra competencia con el actual Consejo porque no es nuestro interés, nunca ha sido estar en el Consejo, no, para nada queremos ayudar al Elche. Lo único que pretendemos es ahora mismo es dejarlo todo parado porque tenemos un problema que nos afecta a todos, que se llama devolver una ayuda de Estado como nos requiere la Unión Europea. Y eso ahora mismo tiene que ser lo principal. Y creo que Skyline en eso no ha estado a la altura. Antes de que te marches, porque sé que tienes un poquito de prisa y te agradezco tu presencia hoy aquí. Y efectivamente, dejando claro que ahora mismo la gran prioridad es salvaguardar esa fecha del 5 de noviembre, que veremos qué es lo que sucede. Dos cosas, una con el Consejo y otra sobre el tema Skyline. ¿Confiáis en Skyline? ¿Tenéis fe en ellos? Es decir, a pesar de que no han mostrado su solvencia económica aquí en Elche, pero sí lo han hecho a través de la consultora BDO, ¿vosotros tenéis fe en ellos? A ver, nosotros no sabemos de Skyline más de lo que sabemos, de lo que sabe todo el mundo, porque no hemos tenido nunca contacto con ellos, no sabemos. Lo que ocurre, a ver, Regeneración dijo desde el primer momento que la situación del Elche pasa por una inyección de liquidez importante. Estuvimos hablando con empresarios de la ciudad, estuvimos hablando con todo aquel que pudimos y consideramos que tenía capacidad económica para hacer esa inyección de liquidez y dijeron que no estaban dispuestos a poner dinero. La única empresa o el único grupo inversor que ha salido a decir yo estoy dispuesto a inyectar dinero al Elche Club de Fútbol ha sido Skyline. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, y Coinsa. Bueno, y Coinsa. Pero bueno, Coinsa no pasa el filtro que, sí, le, pone, no fue la elegida, que le pone BDO. Entonces, en ese aspecto, lo único que había que realmente había pasado unos filtros que nosotros sí que consideramos que una empresa multinacional que se dedica a estas cosas lo hará bien, fue Skyline. En ese aspecto, pues bueno, pues no había más remedio que confiar, porque eran los únicos que habían puesto sobre la mesa una alternativa que implicaba inyectar dinero al club. Mm. Es que inyectar dinero al club y disminuir la deuda vía el concurso no son incompatibles. Este consejo no ha puesto todavía sobre la mesa ninguna opción que implique inyectarle dinero al club. Cuando la veamos, a lo mejor la sacan ahora con este tema, pues aplaudiremos si realmente se pone. Hace falta dinero, euros en el club. No, hacer un cambio de deuda por acciones, hacer una quita importante, eso está bien y será saludable económicamente hablando. Pero hace falta dinero. Al menos esa es nuestra opinión. Esa es la siguiente que te iba a hacer. ¿Qué te parece la propuesta de convenio que ha hecho el Consejo de Administración? Pues hombre, a ver, la propuesta de convenio, la parte que tiene que hacer el cambio de deuda por acciones nos preocupa, porque da la sensación de que los grandes acreedores del club son gente que ha sido consejera del club en tiempos pasados, de muy mal recuerdo para todos nosotros, y no nos parece adecuado que vuelvan a ser los máximos accionistas del club, que es algo que pasaría si se pudiera realizar esa ampliación de capital para hacer ese canje de deuda por acciones. Y tampoco sé hasta qué punto esa ampliación de capital se va a poder hacer, porque el IVF nos consta que se va a negar. La parte correspondiente a la quita y la espera, nosotros ya en su momento dijimos y se nos tachó de que había que hacer una deuda, que había que hacer una quita importante rondando el 85%, pues hombre, si esta quita del 65% con dos años de carencia en que los acreedores no van a cobrar y que el resto, ese 35% lo van a cobrar en 8 años, si lo valoramos bien como se debe hacer desde el punto de vista financiero, es un 87%. Es más de lo que Regeneración en su momento puso sobre el papel, que fue un número para empezar a negociar. No fue tampoco no era una cantidad definitiva. Creemos que la quita es necesaria. ¿Qué le vamos a hacer? Se podría haber hecho algo un poco más, aunque fuera un poco más complejo, puedes hacer opciones y si subes a primera hacer que recuperen más del 65 y tal. Creemos que podría haberse elaborado un poco más el convenio. No nos gusta la parte que hace el cambio de deuda por acciones, la otra parte, bueno, pues dentro de lo que cabe es bien para el club y muy de agradecer a las empresas que van a tener que acogerse a perder el 65% de sus deudas con el Elche, que hagan ese esfuerzo, y creo que de alguna forma deberíamos aplaudirles a todos, porque son los que realmente solucionan el problema, son ellos asumiendo eso. Recordamos que sería una quita del 65% y además a pagar en 10 años con una carencia de Es que es complicado para una empresa pequeña. O sea, te pagan el 35 en 10 años. En 10 años, claro, si tú eso lo... A ver, yo creo que si a estas empresas se les ofreciera el 20% al contado, lo van a coger seguro. Con lo cual haríamos una quita del 80, y seguro. Y para ella sería mejor también. La última, Joaquín. ¿Cuándo crees que el juez se va a pronunciar sobre la venta de las acciones, esa subasta que ha quedado paralizada? Porque se habla de un mes, de dos, de seis meses, de un año, nadie sabe. ¿Vosotros habéis estudiado el tema? No tenemos claro cuándo va a tomar esa decisión. Ojalá sea más pronto que tarde, pero por otro motivo, no hemos estudiado tanto cuándo va a ocurrir como el hecho de que, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos ahora mismo de cara al 5 de noviembre es que si tuviéramos claro quién va a ser el propietario de ese paquete accionarial que te da la mayoría de las acciones del Elche Club de Fútbol, sería más fácil que alguien, que el que fuera a ser ese propietario o el que pudiera venir y aportar el dinero para pagar devolver la ayuda de Estado del día 5. Mientras que esto está ahí en el limbo, que no se sabe qué puede pasar, es que si va para adelante habrá un resultado, pero si el juez lo tumbe para atrás habrá otro muy distinto. Eso a nosotros lo que nos genera es incertidumbre en la situación económica del club. Pues no nos queda más tiempo no nos queda otro remedio que esperar, El tiempo al final será el que ponga cada uno en su sitio. Joaquín Torres, portavoz de Asociación Regeneración, te agradezco tu tiempo. Nada, gracias a ti. Vamos a hacer una pausa, abrimos escaparates y entramos en lo deportivo. Aunque no sea tu cumpleaños, las oportunidades de la Expo Outlet Grupo Serrano Automoción te van a parecer un auténtico regalo. Este sábado de 10 a 8 en Polígono Altavix, vehículos kilómetro cero a estrenar y vehículos de gerencia con descuentos de hasta el 35% en SEAT, Audi, Volkswagen y Skoda, zona infantil y muchos regalos en la séptima Expo Outlet Grupo Serrano Automoción. Yo como presidente de esta comunidad de vecinos busco el ahorro.

frente al Zaragoza. Bueno, pues para ese partido el técnico hoy han realizado el penúltimo entrenamiento bajo la lluvia, mañana último entrenamiento, lista de convocados. El técnico recupera a Lolo, siguen pues fuera de concurso Eldin, además de Armando, al que ya le falta muy poquito, junto con bueno pues Mandy y Paul. Paul también está en la recta final de la recuperación y en cuanto a las bajas, son seguras las dos, la de los dos sancionados, Robert Correa y Matilla, que cumplirá su segundo partido de sanción. Por tanto, el técnico tendrá que hacer mínimo un cambio obligado por la sanción de Robert Correa. Luis Pérez es el sustituto natural y será la novedad. Y la otra duda podría estar en el sistema. Recordamos que Toril, en la previa del partido frente al Zaragoza, dejó entrever que en estos dos partidos importantes contra dos aspirantes, pues en alguno de ellos podía jugar con dos delanteros. Claramente se refería a este. Pero, viendo el rendimiento de los tres medias puntas, sobre todo de Pelayo, pues yo creo que no va a cambiar, no va a modificar el modelo para jugar frente al Córdoba. Hoy el protagonista era Pelayo, al que le preguntamos en el arranque de la rueda de prensa qué ha significado para él el partido en Zaragoza, porque hay para muchos futbolistas un antes y un después, hay puntos de inflexión, jugadores que no cuentan mucho y a partir de un partido concreto pues dan un gran rendimiento y a partir de ahí empiezan a tener la confianza o mucha más confianza del entrenador. Para Pelayo, ¿qué ha supuesto este partido? Bueno, personalmente, hombre, estoy contento porque venía de no jugar mucho, más bien ratos y la Copa. Y bueno, pues tuve la suerte de poder jugar titular y las cosas salieron bien tanto personalmente como para el equipo. Y bueno, pues sí que estoy contento por ello. Y sí, bueno, pues ahora significa que puedo estar más cerca de poder estar más en el equipo. Pero hay que seguir trabajando y peleando. Sí, lógicamente cuando las cosas salen bien personalmente y al equipo, pues te da confianza para seguir intentando cosas y cada vez que tratar de que salgan mejor. Veníamos de una racha que no estábamos obteniendo recompensa a pesar de que estábamos haciendo un buen trabajo y el otro día, el domingo, sí que lo obtuvimos y bueno, personalmente muy contento. Sí, porque la verdad es que tanto para lo bueno como para lo malo el fútbol no tiene memoria. Entonces, cada fin de semana es una nueva oportunidad de demostrar lo que personalmente tiene uno dentro y incluso el equipo. El equipo cada fin de semana tiene una oportunidad de, si el partido anterior le ha salido mal, hacerlo bien, y si ha sido bien, pues también pueden salir las cosas mal. Pero bueno, hay que pensar en positivo, pensar que la mejor versión de uno siempre está por llegar. Y yo tengo claro que voy a poner todo mi empeño y mis ganas en que mi mejor versión y hacer cada vez mejores partidos lo voy a tratar de hacer aquí con la camiseta del Elche y es lo que voy a intentar cada fin de semana y cada entrenamiento. Y es que, como bien dice Pelayo, el fútbol no tiene memoria, cada fin de semana hay que demostrar que vales y bueno, pues la mejor versión de uno siempre está por llegar y es que cada partido hay que resetear, hay que partir de cero. Esto es así, para bien o para mal. Su mejor versión es de media punta, cerca de la portería, como vimos el otro día. Bueno, eso ya es cosa del entrenador. Yo me considero pues un mediocentro con llegada, que esa llegada pues me puede dar posibilidades en la media punta. A partir de ahí, si tengo que ser media punta, soy media punta. Creo que tanto mediocentro como media punta puedo mostrar la virtud que pienso que tengo y que hay que centrarse en las virtudes de uno mismo, que es tratar de recibir de cara mirando al campo contrario, y eso es lo que trato de hacer en cada una de las posiciones. ¿Le sorprendería no ser titular el sábado? No, o sea, el entrenador puede decidir por otro compañero perfectamente. Yo estoy contento porque el otro día el equipo ganó, sobre todo, que veníamos de una racha mala, y por poder haber aportado, pero perfectamente puede decidir por otra cosa. Yo no estoy en su cabeza para saber lo que él cree que es mejor y lo que es peor. Yo creo que lo he hecho bien y bueno, pues hemos ganado y yo pues peleo por ser titular y quiero jugar y quiero ser titular, pero luego ya decide el entrenador. Humilde y respetuoso. Así ha sido siempre Pelayo, no solamente hoy, y la verdad es que el chaval nunca dice una palabra más alta que la otra. Yo creo que ahora mismo está mereciendo el seguir ahí, porque hizo lo que es muy difícil hacer, marcar dos goles en un mismo partido, fuera de casa y no en cualquier campo, en la Romareda. Eso hay que premiarlo. Y aunque yo soy siempre, bueno, pues partidario, a mí me gusta más jugar con dos delanteros, reconozco que cuando una cosa sale bien hay que modificarla lo menos posible. Va a tener que modificarla, pues, por la sanción de Robert Correa, que igual pones dos delanteros y ganas todavía mejor que con tres medias puntas y un solo delantero. Eso nunca lo sabremos. Si haces una cosa y no haces otra, no sabremos qué pasaría si no haces la otra. Pero que yo entiendo, y además siempre he defendido esa idea. Los cambios se hacen cuando las cosas no funcionan. Cuando te han salido bien, lo normal es darle confianza a los mismos futbolistas. También dependiendo del rival que tengas enfrente. Y no estoy diciendo con esto preparar los partidos siempre en función del rival. En absoluto. Y más desde el punto de vista y la filosofía de Toril, que le gusta a él mandar, a él tener la pelota, que su equipo gobierne los partidos. Pero sí entiendo que, bueno, hay partidos contra rivales que te superan teóricamente en calidad, en plantilla. No olvidemos que, por ejemplo, el Córdoba, solo por Florin Andone, ha cobrado 5 millones de euros por el traspaso, mientras que el Elche solo cobró 1,5 millones por Sergio León, y encima no pudo utilizar el dinero para fichar por el tema de del límite salarial. El Córdoba, solo por el traspaso de Andone, 5 kilitos. Está claro que la plantilla del Córdoba pues vale mucho más. En dinero, en puntos solo vale 2 puntos más. Y si le ganas, ya ni eso. Tiene recuerdos bonitos Pelayo. No olvidemos que fue el hombre que dio el pase de gol, que significó un ascenso 42 años después del Córdoba a Primera División. Un Pelayo que estaba cedido entonces en el Córdoba. Sí, sí, sí que tengo recuerdos muy bonitos. Hay varios compañeros que vivimos situaciones allí muy bonitas, también otras no tanto, porque el año aquel fue muy largo y creo que todos coincidimos en que hubo altibajos y tampoco, o sea, fuimos bastante irregulares, pero por suerte te quedas con lo bueno, con el final, y vamos, tanto Pedro como Juan Carlos, Armando y yo tenemos unos recuerdos muy bonitos de allí y bueno, ahí están, en eso se quedan, en recuerdos, y ahora nos centramos en hacerlo bien con la camiseta del Elche y poder conseguir también objetivos tan bonitos como los de aquel año. Pues vamos a ver si el Elche es capaz de conseguir algo tan bonito como consiguió el Córdoba o como consiguió el Elche en el año 2013. Que lo bonito en segunda no es otra cosa que ascender. Luego lo segundo bonito, lo primero es eso, lo segundo ya es el playoff. Adrián Egea, recordamos la pregunta que hacíamos para ganar dos entradas. Pues te hemos preguntado si apostarías contra el Córdoba por jugar con dos delanteros, con Nino y Guillermo, o mantener los tres medias puntas que de momento están dando buen resultado al Elche. Y hemos recibido bastantes respuestas de diferentes opiniones. Si quieres te leo unas poquitas, Paco, de decir quién ha ganado la entrada. Adelante. Por ejemplo, en Facebook nos dice Santi Fernández que apuesta por dos delanteros, Guillermo y Nino, porque nos da más solidez arriba, mucho Elche. Conchi Rodríguez dice, por el contrario, que los tres media punta. Aurelio Fernández nos comenta que dos delanteros, está claro, Nino es un baluarte del Elche y Guillermo tiene mucho que aprender de un grande a su lado. Marga Reyes dice que los tres media punta. Jesús Cutillas apostaría por dos delanteros, Nino y Guillermo en punta. Y si pasamos a Twitter, también hay diferencia de opiniones. Belén Mora dice que dejaría tres media punta. Si el equipo funciona, no hay que cambiarlo y a ver si ganamos en casa. Verónica Cano considera que mejor apostar por la anterior alineación, la que se puso en marcha en Zaragoza, que fue muy bien. Y por último, Víctor Elch dice que dos delanteros de inicio, aunque la semana pasada funcionase la línea de tres medias punta. Pues está muy dividido, ¿eh? Hay división de opiniones. Esto me acuerdo, no recuerdo quién lo decía. Dice, pasa como con los árbitros, que hay división de opiniones. Unos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Bueno, pues, ¿quién se lleva las dos entradas? Bueno, hoy tenemos ganadora, ha comentado en Facebook, y se llama Manoli Quinto Vives. Ha dicho que apostaría por la línea de tres futbolistas en la media punta porque dará seguro mejores resultados. Bueno, pues enhorabuena a Manoli Quinto Vives. Puedes pasar a recoger tu entrada doble aquí a Teleelch de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media, siempre aportando tu DNI para demostrar que eres la Manoli Quinto ganadora. Enhorabuena, Manoli. Gracias, Adrián. Hasta luego. Hasta mañana, porque mañana volvemos aquí en una nueva edición, ya con la previa del partidazo Elche-Córdoba. Como siempre, que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.